Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Noches Románticas. Los saluda su amigo Juan Manuel Rodríguez, esperando que hayan tenido un excelente día. Y bueno, vamos a concluirlo de igual manera. Antes de ello, pues bueno, quiero agradecerles a toda esa gente que se ha puesto en contacto con nosotros y le ha dado me gusta a la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Gracias a cada uno de ustedes que, bueno, nos ha apoyado desde el principio y pues seguimos teniendo su preferencia. Gracias a toda esa gente de Monterrey, Nuevo León, de Saltillo, Coahuila, Francisco y Madero, Coahuila, grandes amigos que hay por allá. Y muchas gracias, gracias por sus buenos comentarios, buenos deseos. Y bueno, espero que les esté agradando el programa día con día. ¿Y qué les parece si iniciamos esta emisión de viernes? Esta emisión la vamos a iniciar con una dedicatoria que nos la solicitaron el día de ayer. Esta melodía es para Julia Ramírez, que nos solicitó esta canción de Rayleigh Barba, esta canción que lleva por nombre Amor del Bueno. ¿Qué les parece si iniciamos una emisión más? Una emisión de Noches Románticas. Como cuchillo en la mantequilla, entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estaba que fueras para mí. Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz. Pero Cupido se apiadó de mí. Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos con una dulce voz. En el silencio así nos llegó el amor, amor del bueno. Oh. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo planeó así. En el de- apiado de mí. Se ha apiado de mí. No, no, no, little lonely, no, no, no, no. Desnuda y vacía, mis miedos y mi realidad. Te di toda mi alma. Sueños cumplidos, instantes dormidos que el tiempo no puede borrar. Todo era calma. Y tú te vas, nada te importa dejándome atrás. Y tú te vas, dejas mi corazón por la mitad. Puedo fingir que estoy bien, puedo caer y rendirme a tus pies, pero no te lo mereces, no caigo dos veces. Fuiste tú quien Señor está de pie. Puedo morir en tus labios y en el silencio vivir el fracaso, pero no te lo mereces. Ya pagué mil veces. Fuiste tú quien me enseñó a creer. Quemo los restos, me ahoga el silencio que llega con la soledad. Acabamos de escuchar a Samo con esta canción que llevó por nombre Creer en mí. Y bueno, proseguimos con la programación y también continuamos con las dedicatorias. Esto es de mi queridísimo Orlando Ortega, la cual pues dedica esta bellísima canción de Ben Ibarra. Esto es para su novia Hortensia Meléndez, que nos están escuchando desde Matamoros, Coahuila. Gracias a toda esa gente de Matamoros que nos ha dejado sus comentarios. Y pues espero les hayan agradado los programas anteriores y estén disfrutando de este programa. ¿Qué les parece si vamos con esta melodía de Ben Ibarra? Esto que lleva por nombre Cielo. Disfrútenla y continuamos aquí en Noches Románticas.

cosas que no debería saber. Hay tantas veces que no y otras tantas que sí, tantas dudas. ¿Qué les está pareciendo el programa del día de hoy? Este último programa de la semana. Y bueno, espero y les está agradando. Háganmelo saber a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez o a través de mi Facebook personal, Juan Manuel Rodríguez. Ahí pueden dejarme sus comentarios, sus sugerencias, sus dedicatorias. Y bueno, para que este programa vaya mejorando día con día. Y obviamente este programa lo hacen ustedes y es para ustedes. Vamos a continuar con un gran cantante, un gran intérprete. Desde mi punto de vista muy personal, es una de las grandes voces y grandes intérpretes, el cual llega a alcanzar algunos tonos impresionantes al momento de interpretar. ¿Y de quién estamos hablando? Bueno, de ni más ni menos que de Cristian Castro, el cual nos interpreta una de sus grandes melodías, una de sus grandes interpretaciones. Para toda esa gente que se queda estancado en el pasado y pues no puede superar a esa persona, y esto lleva por nombre Vuélveme a Querer. Disfruten esta melodía y continuamos aquí en Noches Románticas. Castigues, ¿cómo debo hacer para romper?

espacio. Soy el guardián del calor de tus labios. Si vuelvo a ti, seré quien guíe tu norte, el faro de tu sentido. Kalimba y Rey nos estuvieron interpretando esta canción que llevó por nombre No Puedo Dejarte de Amar. Bueno, continuamos. Ahora vamos con este gran cantante, el cual, bueno, tuvo gran éxito en la década de los 90s con esta gran canción. Esta canción que nos habla de todas esas personas que extrañamos y, bueno, no podemos ver de lunes a viernes. Esto es ni más ni menos que de John Secada, el cual nos interpreta Otro Día Más Sin Verte. Espero la disfruten. Continuamos aquí en Noches Románticas.

Es así como hemos llegado al final de esta emisión de viernes, agradeciendo a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando a lo largo de esta semana en cada uno de los programas. Créanme que este programa lo realizamos de todo corazón y este programa es de ustedes y para ustedes. Y como les menciono cada día, denle me gusta a la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Ahí déjenme sus comentarios, sus sugerencias, sus dedicatorias para que este programa y esta comunidad romántica vaya creciendo día a día, poco a poco. Los voy a dejar con esta melodía de José José, esto que lleva por nombre Lágrimas. Antes de finalizar con esta melodía, los voy a dejar también con este poema. Esto que dice así: de nadie seré, solo de ti, hasta que mis huesos se vuelvan cenizas y mi corazón deje de latir. Que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Los estuvo acompañando en los micrófonos Manuel Rodríguez. Los espero el día lunes, 11 de la noche. Aquí estaremos presentes, aquí sin falta, y obviamente espero contar con su preferencia. Nos vemos, hasta pronto. Yo siento hundirme y me estremezco si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento del mal que haya hecho si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena. Lágrimas, la callada voz de tu tristeza. Lágrimas, la expresión mojada de tu alma. Lágrimas, la visible muestra de que me amas. Lágrimas, de pasiones hondas y de heridas. Lágrimas, de dolor profundo y de alegrías. Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura. Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas. Lágrimas. Siento hundirme y me estremezco si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento del mal que haya hecho si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena. Lágrimas, callada voz de tu tristeza. Lágrimas, la